La tarandela de Catalina, Catalina, Catalina. La tarandela de Catalina en el baile se va a cocir. La tarandela de Catalina, Catalina, Catalina. La tarandela de Catalina en el baile se va a cocir. ¿Cómo se va? Se va a cocir. La tarandela de Catalina se va a cocir. ¿Cómo se va? Se va a cocir. La tarandela napolitana se va a cocir. ¡Hey! ¡Arranque y apuntegui! La tarandela de Catalina, Catalina, Catalina. La tarandela de Catalina en el baile se va a cocir. La tarandela de Catalina, Catalina, Catalina. La tarandela de Catalina en el baile se va a cocir. ¿Cómo se va? Se va a cocir. La tarandela de Catalina se va a cocir. ¿Cómo se va? Hey, se va a cocir. La tarandela napolitana se va a cocir. Hey. Se fa così, la tarandela.